A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a reanudar nuestro estudio en esta mañana. Vayan abriendo sus Biblias allá por el libro de Isaías que vamos a andar rondando. Y vamos a continuar con nuestro estudio hoy en relación al milenio. Y nos quedó terminar a nosotros lo relacionado a lo que eran las características del milenio. Nosotros, en el último estudio, habíamos visto algunas cosas que se dicen en Miqueas 4, 1 al 7. También pudimos ver algunos textos como Isaías 2, 1 al 5. Repito esto por si alguno no enganchó el estudio anterior. Tienen esos pasajes que todos hablan del tiempo milenial en Israel. También terminábamos con varias características en relación a lo civil, a lo judicial y a el entendimiento, a los asuntos espirituales del reino en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 10. Ahí leímos, estuvimos mirando, observando algunas cosas que iban a suceder y en todos estos pasajes nosotros podemos notar que se habla que Dios o Jehová, en este caso, en términos del Antiguo Testamento, estaría reinando en Israel. Él mismo estaría rigiendo a Israel y a las naciones en todos los lugares que existen en nuestro mundo. Todas las naciones posiblemente que hoy están, que no serán destruidas totalmente en la gran tribulación, van a ser lugares, países que participarán de este reino. Vemos que también David, el rey David que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en especial contada su historia de reinado, David entra en el primer libro de Samuel, pero en el segundo libro de Samuel entra su etapa de reinado y vimos que Dios hizo un pacto con él y que su reino sería para siempre, sería sempiterno y de su descendencia saldría un rey. David también va a estar en ese reinado como príncipe del reino, del rey de reyes, y estará como rey de Israel. O sea, será como un virrey de la nación y Jesucristo, nuestro Señor, estará reinando también sobre Israel, pero sobre también las naciones. Esto es importante ir entendiendo que fuimos algo explicando, viendo para que podamos comprender, porque ustedes van a leer, por ejemplo, Ezequiel 34 y los pasajes que leímos, y se habla como que parece que David tiene mucha importancia en este reino, aparece varias veces, de hecho, el capítulo que leímos en parte, el 11, del 1 al 10, se menciona al hijo de Isaí, y aunque se habla de un renuevo, de un retoñar de Isaí, de David, entonces uno mira y dice, pero ¿por qué David es tan nombrado? ¿Por qué tanto nombramiento a este rey que ya para esta época que escribía Isaías hacía mucho que murió David? Ya estaba su sepulcro como uno de los monumentos, si se podría decir, de la zona de Judea. Pero se lo sigue nombrando, se lo sigue haciendo ver y vemos en pasajes proféticos del Antiguo Testamento que David volverá a ser rey en Jerusalén. Será rey, pero no como el rey soberano, como lo era en el segundo libro de Samuel, sino que estará como un virrey de nuestro Señor Jesucristo, gobernando los asuntos internos de la nación de Israel Y Jesucristo, recibiendo la adoración de Israel, también en ese sentido, manejando el sacerdocio milenial de Israel en el nuevo templo que se va a construir. Como no quiero irme demasiado lejos en el estudio del milenio, porque es muy largo si tenemos que estudiar todo y nos iríamos muchos mensajes relacionados a esto, yo les voy a dejar para que ustedes anoten, si quieren, los que quieren por ahí ampliar un poco más y abrir la cabeza a todo esto, les voy a dejar algunos pasajes que le van a ampliar un poco más los conceptos. Isaías capítulo 24 hasta el 27 son pasajes que hablan desde la gran tribulación, con Isaías 24 principalmente, el 25 y 26 y 27 nos hablan de esos períodos de inauguración del milenio y los primeros tiempos en el milenio. Esos pasajes pueden leer que tienen mucha relación con estos escritos. También pueden ver Ezequiel capítulo 32 al 34, que nos habla de el reanudar de Dios en su trato con Israel antes de la gran tribulación y lo que se restaurará y quedará perfeccionado en el milenio. Todo lo que ustedes van a ver en estos capítulos de Ezequiel es lo que va a pasar antes, durante la gran tribulación y también posteriormente en el milenio. Eso se afirmará y será la nación más bendita de la tierra en la agricultura, en lo que será su clima y la restauración de la creación, que hoy vamos a ver algo de eso enseguida en Isaías 65. Pero es importante que estos pasajes también los tengan en cuenta y, por supuesto, pueden anotar los que vamos a ver hoy todavía para terminar y ver algo de la restauración de la nueva creación. Si ustedes van a Segunda Pedro, si quieren acompañarme, yo ese pasaje no lo tenía anotado, pero vamos a leerlo acá en la Biblia. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 13 y 14. Pero esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora, ¿mora qué? ¿Y qué es la característica principal del milenio? Justicia y paz. Pero en este caso dice justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuramos con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Pedro, antes de morir, que escribe esta carta allá por el año más o menos 67 de la era cristiana, lo que él hace es hacerles ver, hay una promesa, hermanos. Recuerden que Pedro escribía mucho a las comunidades israelitas. Él estaba escribiendo a las comunidades que habían sido expatriadas, habían salido de Judea, de Jerusalén, se habían ido a muchos otros lugares, y él nombra en su primera carta, si ustedes quieren leer el capítulo 1, versículo 1 y 2, él nombra algunas de esas zonas, incluso habla de las zonas de Babilonia, de la zona donde estuvo la ciudad de Babilonia, de Nabucodonosor, que hasta allí, a esa zona norte, más allá de Siria, habían huido los israelitas que vivían en Judea y en Jerusalén, escapando de la persecución del Sanedrín. Él les hace ver que va a llegar un momento, que sigamos esperando. Obviamente para ellos les quedaba todavía muy lejos, pero llegaría un día en que habría paz y justicia. Es uno de los pocos pasajes del Nuevo Testamento que nos habla del milenio. Ustedes saben que para estudiar el milenio prácticamente solo nos podemos valer mucho del Antiguo Testamento, porque lo que les dije al principio, el milenio está principalmente hecho para Israel, porque es el reino que se le prometió a Israel que se iba a restaurar. Y ese reino lo prometió el Señor Jesucristo en Mateo 24, 25 y también en Hechos 1, cuando él les dice a ellos que no les tocaba a ellos saber en qué momento el Padre iba a restaurar, que solo el Padre tiene en su sola potestad, en las sazones de él, cuándo va a restaurar ese reino. Porque ellos le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel? Obviamente, hasta ese momento todavía no había iglesia. Todavía el Espíritu Santo no vino. Los israelitas estaban todavía muy con una mente totalmente hebrea, una mente muy israelita, porque todavía el Evangelio no había llegado a los gentiles, a excepción de algunas que otras personas nada más, pero normalmente Jesús predicó solo en las zonas de Israel, no en países vecinos. Así que nunca digamos que el ministerio de Jesús fue a las naciones. El ministerio de él fue para Israel y el ministerio de los, escuchen bien, discípulos de Jesús fue también para Israel. El ministerio apostólico, ese sí fue no solamente a Israel, sino que se abrió hacia los gentiles, hacia las naciones. ¿Entienden? Ellos fueron discípulos hasta el momento que Jesús asciende al cielo. Mientras tanto, esperaron como discípulos 10 días hasta que vino el Espíritu Santo, y cuando llegó el Espíritu Santo, se convierten por el don de Dios en apóstoles del Señor. Mientras tanto, siempre estuvieron como discípulos, como la gente que aprendía. Esto es muy importante entender. Y ellos habían preguntado al Señor Jesús si se restauraría el reino o no. Bueno, en este caso Jesús le dijo, sí, hay una restauración, pero por ahora, tranquilo muchachos, hay mucho que predicar, mucho que hablar, y hay mucho plan de Dios para cruzar todavía. Imagínense, ya vamos 2000 años cruzando ese plan de Dios. Todavía no llega el milenio y falta todavía el tiempo de la gran tribulación. Entonces, ese cielo nuevo y esa tierra nueva es algo lo que en forma un poco breve vamos a ver hoy para poder entender y saber. Como ya hemos visto varios asuntos de cómo va a ser también la convivencia entre seres humanos, los animales con los animales, habíamos visto que no va a haber depredación, no van a haber tampoco males que se van a hacer. Incluso en el pasaje que vamos a leer se habla que no se afligirá y no habrá daño en el santo monte de Dios. A pesar que, repito esto también que dijimos en el mensaje anterior, a pesar que el milenio se va a caracterizar por ser una población mixta, estarán los santificados y espiritualmente intachables, sin pecados y glorificados, también estarán los que sobrevivan, los pecadores, los que sobrevivan en la gran tribulación y los que nacerán de los sobrevivientes. Y serán muchísimos los que van a nacer durante esos 1000 años. La longevidad, como vemos, la longevidad de las personas irá de cientos de años, no de décadas, como hoy. Hoy una persona que cumple 100 años es un gran milagro que vivió tanto. Pero en el milenio se habla del niño de 100 años. Y eso es literal, hermano. No es algo figurativo, no es algo sencillamente como que, bueno, es una forma hiperbólica, dirían los que hacen todo así espiritualizada, la interpretación es hiperbólica. No, no, no. Una persona en el milenio, que nazca en el milenio, a los 100 años estará todavía aprendiendo a vivir la nueva vida, porque nunca vivió ya la era del pecado antes del milenio. Entonces, no vivió lo que era acostumbrarse a morir a los 70, 80 años, bueno, menos, incluso algunos mueren a los 50, a los 60, pero mueren quizás hasta los 120, llegan a vivir algunos, muy pocos en el mundo que viven tanto. Pero esta gente de 100 años, la vivencia de ellos será muy distinta, muy diferente. Y como veremos en los puntos subsiguientes de la batalla final contra el pecado y demás cosas que vamos a ver, nosotros notaremos que verdaderamente esta generación milenial que se va a levantar fuera, repito, fuera de los salvos y de los que ya van a vivir sin pecado, fuera de ellos serán muchísimos. Muchísimos serán realmente los que se van a multiplicar en el milenio por el tipo de clima. Por eso va a haber una restauración completa de la creación que nosotros vemos hoy. Todo el CO2 que respiramos, las contaminaciones de los diferentes gases que salen, de todo lo que es también incluso el sistema de virología que hay por todo el ambiente, que una enfermedad de esto, que la otra y que la otra, todo eso va a desaparecer. Todo el tema de enfermedades y todas esas cosas no va a haber más. En el milenio esas cosas no se van a poder ni siquiera se van a acordar. Entonces, Los verdaderos millennials para mí son esos que van a vivir en el milenio, no los de ahora que creen que, uy, son gran cosa porque les llaman millennials. No, esto no pasa nada, estos viven en un mundo terrible, horrible y también lleno de maldad. Pero los millennialistas, los habitantes millennialistas, esta gente no va a conocer lo que vivieron sus padres al principio, los que sobrevivieron y quizás no mueran mucho más allá de lo que va a ser la inauguración. Pero los que van a nacer en el milenio serán personas que no van a conocer lo que nosotros conocemos. No van a saber cómo es el tema de una guerra. Se va a posiblemente recordar eso. Posiblemente se va a estudiar de guerras. Pero no van a conocer lo que nosotros hoy conocemos. Esa generación que nacerá durante el milenio solamente va a ver justicia y paz. Y va a la vez ver una veracidad de gobierno, de reinado mundial que nunca jamás en la historia sus ancestros lo han visto. Nunca. No lo habían visto jamás. Ellos no van a saber lo que... Ahora, la pregunta es, ¿habrá ciertas rebeliones? ¿Habrá mal comportamiento en el milenio? Sí. Habrán cosas que sucederán lamentablemente, aunque sea un gobierno tan excelente, tan bueno, socialmente intachable, civilmente correctamente conducido, con gobernantes tremendamente incorruptos, porque no tienen pecado, pues todos los que van a gobernar en el milenio van a ser los de Israel y en parte la iglesia. Esto ya lo veremos en el próximo estudio. ¿Cómo entra la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Pues todo el mundo pregunta, ¿y la iglesia dónde está? Pues si es todo para Israel, ¿dónde estamos nosotros? Y también tiene su lugarcito, aunque no es protagónica en el milenio, pero tiene un lugar mucho mejor que los que van a habitar en la tierra, aquí en este nuevo cielo y en la tierra. Así que vamos a ver Isaías 65, 17 al 25. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, lo que vimos en 2 Pedro 3, 13 y 14. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Se acuerdan lo que le dije de la generación milenial? Ellos ya no van a saber lo que pasó anteriormente, no van a entender. Posiblemente sus ancestros que salgan de la gran tribulación, sí. Bueno, vamos un poco más. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Ojo, mi pueblo acá, no digan como dicen los amilenaristas, la iglesia. Acá la iglesia no está, mi pueblo es Israel en este sentido. Ven que él va a crear todo nuevo, va a hacer todo nuevo, pero ¿en dónde se va a gozar? ¿En qué lugar se va a alegrar? ¿A dónde realmente va a regocijarse Dios? Con su pueblo Israel, en Jerusalén y en Israel y con su pueblo. Y nunca más, escuchen bien, esto nunca pasó todavía con Israel. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro. ¿Será que lloran hoy en Israel? Y mucho, y muchísimo lloran. Esos que están así con esos sombreros negros y esas tipo todas esas túnicas así negras que andan ahí por cerca del templo y de la zona del muro de los lamentos, lloran. Anhelan que Dios los salve, los ayude y que les haga volver el templo. Ruegan a Dios, lloran y hacen sus plañiderismos en el muro para poder de esa manera lograr que de alguna manera quizás Dios se acuerde de ellos. Ni voz de clamor. Las oraciones en el muro de los lamentos ya no va a ser más necesario porque el templazo que va a mandar a hacer el Señor Jesucristo en el milenio será... este es otro pasaje, anótenlo. Esta es la parte importante también de la adoración. Ezequiel 40 al 48 es el pasaje del nuevo templo milenial, el nuevo sacerdocio de los hijos de Sadoc, y también se cuenta cómo será el diagrama completo de la nueva ciudad de Jerusalén y el lugar del templo. Son 9 capítulos que, aunque son un poco escabrosos entenderlos, es un poco difícil, pero creo que nos ayuda a ver lo glorioso que será ese tiempo. Este casi se me olvida esto. Así que vamos, seguimos entonces para adelante. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Ahora, el aborto ya olvídense, no va a existir. Esto ya va a parar. Los niños, no se preocupen. Si hay o no hay vacunas de la meningitis, de BCG, de todo eso, la Sabini, no sé cuántas otras más que se ponen, ya no se preocupen. Eso no pasa nada. Los niños no van a morir. O sea, como les dije, el clima será tan perfecto, porque al decir que voy a hacer cielos nuevos y tierra nueva, es que todo se va a limpiar. Como les dije en los primeros estudios de lo que era el milenio y el tiempo de la gran tribulación, en ese mundo que va a quedar de la gran tribulación, después que Cristo venza a todos los enemigos y a todos los impíos y juzgue a las naciones, el planeta va a estar destrozado, contaminado con una radioactividad que creo yo ni en Chernóbil tuvieron tanta radioactividad como va a tener el mundo, con la cantidad de bombas nucleares y todo lo que va a reventar, bombas atómicas de plutonio. Bueno, hay otra más que ahora se me fue el nombre, pero hay tantas bombas ya inventadas. Imagínense que los ejércitos se van a estar tiroteando con lo mejor que tengan. Ustedes saben que solo China, Rusia y Estados Unidos ya tienen tantos misiles que ya están haciendo nuevos lugares para guardarlos. Porque no le alcanza los depósitos que tienen. Ah, ¿piensan que se están preparando para la paz en este mundo? Parece que no. Parece que al contrario, para una guerra. Entonces imagínense todos esos misiles, cohetes, de todo lo que hay para disparar y las ametralladoras especializadas que hacen ahora, las balas nuevas que hacen. Ahora ya tienen balas computarizadas. Eso ya ahora estuve mirando esas noticias estos días. Hay balas que usted no tiene que ser ni un buen apuntador. No tiene que ser un bueno que tira la diana y le pega en el centro. Usted solo pone el objetivo y la bala va a donde usted quiere en la parte del cuerpo que usted quiera. Ahí está. Estas son las armas que se preparan para la gran tribulación. El mundo va a estar contaminado en una manera increíblemente atroz. Ya no va a ser solo CO2, sino muchos gases y sustancias en el aire que matarán literalmente a la gente con el solo hecho de respirar. Con el solo hecho de respirar. Entonces, los niños en la gran tribulación morirán muchísimo. Los niños van a morir, pero no porque los matan, no por el aborto, por la eutanasia infantil o por muchas otras cosas, motivos que se puedan dar. Por enfermedad, van a morir sí de enfermedades, pero enfermedades que quizás hoy ni sabemos que existen. Que en la gran tribulación va a ser el lenguaje común. ¿Cuántos de nosotros hasta el 2019 conocíamos la palabra coronavirus? Nadie desde 2019 sabía. Había, ustedes saben que en los envases decía combate el coronavirus, esos de Lysol Ford y de otras compañías que hacen esas pulverizar y son antisépticos y esto. Y siempre estaba ahí escrito que mataba el coronavirus y demás cosas y todo eso. Pero ¿quién lee la etiquetita y la letra chica de esas cositas? ¿Entiende? Nadie hace. Nosotros compramos porque dice Lysol Ford, porque dice X5, porque dice no sé qué. Quiero hacer propaganda, ninguna cosa en especial. No sé cuál es bueno o cuál es peor, pero lo que quiero hacer ver es que en todos esos envases siempre se escribía. Ahora van a haber nuevas pestes para la gran tribulación y quizás antes que la iglesia se vaya van a salir otras pestes, otros nuevos virus que ahora vamos a conocer nombres nuevos. Pero siempre para mal, siempre para destrucción de la gente, siempre para que la gente se enferme y si es posible que se muera, porque esa es la eugénesis que se está haciendo en el planeta. ¿Entienden? Entonces, no es eutanasia, es eugénesis, o sea, matar a través de formas sistemáticas y que se pueda justificar, murieron por esto, murieron por aquello. Esto se hace años. Y en muchas pandemias que hubo en el mundo a lo largo de la historia, siempre fue, de alguna manera, es el fin. No es nada fuera de lo común entender esto, pero pasa. Los niños, dice, no morirán de pocos días, o sea, van a poder crecer, desarrollarse, ni el viejo dice sus días que no cumpla, o sea, quien va a llegar a viejo, llegará a viejo. Si es que ha hecho las cosas bien, incluso estos viejos no solamente serán Porque nosotros, los que ya somos redimidos, los que vamos a participar en el arrebatamiento de la iglesia, o Israel, todo el Israel que será salvo y saldrá de la gran tribulación, y los justos del Antiguo Testamento que resucitarán en la segunda venida, todos ellos ya no estarán en cuerpos de pecados. Ellos ya son eternos. Aquí hay otro tema del aspecto bifuncional en los ciudadanos en el milenio. Es que van a haber ciudadanos eternos y temporales. ¿Entendemos? O sea, esto también pasa por ahí. Es medio difícil entender esto y cómo va a ser esa convivencia. Va a ser interesante. Pero es así. Recuerden, el milenio no es el cielo, no es el paraíso celestial, no es el vergel de Dios que llega a la tierra y ya seguimos eternamente y para siempre, como le va a decir el testigo de Jehová, los adventistas y los amineraristas y muchos otros que andan predicando esas tonteras. Hermanos, es solamente el reino para Israel y la convivencia que se va a lograr. Porque el niño morirá, dice, eso no morirá de pocos días, morirá de 100 años, pero le llaman niños. Aquí en la iglesia tenemos algunos niños, pero ¿hasta qué edad le vamos a decir que son niños? Posiblemente hasta los 13, 14, más. Si usted le dice a un chico ya de 12, 13 años niño, como que se ofende un poco, soy preadolescente. Entonces, bueno, vamos a llamarle preadolescente, pero todavía su pensamiento, su mente no está tan desarrollada para afrontar solos la sociedad en una manera correcta, pero van aprendiendo. Pero pongámosles que el niño va a ir hasta los 10 años, vamos a poner ahí. Pero son pocos días. Multiplique 365 por 10 y agréguele en eso todavía 2 días más. Porque hay año bisiesto, hay 2 años bisiesto en esos 10 años. Así que por lo menos 2, entonces le agrega 2 días más. Entonces ya sabe cuántos días vivió. Son pocos días incluso para nuestra humanidad, porque cuando muere un chico de 10 años, a veces nos apena mucho. Pero puede ser que hoy en día, no sé si no es a veces una bendición que un chico muera a esa edad. No estoy diciendo que mueran, por favor. Lo que quiero decir es que se salva de muchas cosas que a posteriori tendría que afrontarlas y sobrellevarlas. Pero hay chicos hoy que mueren con 2, 3 años, bebés, meses, y mueren por una enfermedad, por la otra. En el milenio todos nacerán, todos, y por lo menos 100 años, Dios permitirá que vivan. Pero a los 100 años, posiblemente, ese niño, llamado así niño, ya tendrá capacidad de pensar, capacidad de pensar. Recuerden que, como vimos en Isaías 11, la mente, lo que va a ser el intelecto en el milenio, va a ser algo gigantesco. Nada que ver con lo que es. Nada que ver con la memoria que vamos a tener. La capacidad, el coeficiente intelectual que habrá en el milenio será restaurado plenamente como el hombre adámico, como el hombre antes del pecado. Y si Adán, por ejemplo, en su época sin pecado, pudo poner nombre a todos los animales, no solo puso nombre a todos los animales, tenía la capacidad de dar un nombre correcto, de darle un nombre específico a ese animal. ¿Se dan cuenta el coeficiente intelectual adámico que había antes del pecado? El pecado frustró todo eso. Hoy alguien tiene 160 de coeficiente, 170, 200 de coeficiente. Es todo un Einstein, un Tesla, el que hizo la parte eléctrica y descubrió con el tema de los rayos y todo. Bueno, todo este tipo de cosas. Y uno ve otros científicos de enorme envergadura mental y gran cosa. Posiblemente el coeficiente intelectual del milenio, lo más mínimo va a ser 200. Pero de ahí posiblemente para mucho más. Todo se va a mejorar. Entonces este niño de 100 años que ya va a crecer con una mentalidad tremenda, inteligente, va a saber quién es su creador, quién es su gobernador, quién es su rey. Y si se rebela o si quizás hace una rebelión contra en el reino, porque aunque sea como niño, pero va a tener capacidades intelectuales necesarias para saber. Y si no vive de acuerdo a las reglas del reino de nuestro Señor Jesucristo, será eliminado. Será quitado para que no crezca y no quiera adelantar la desgracia que viene al final del milenio. Esto es lo que muchos piensan y están en contra de la pena capital. La pena capital en el milenio va a ser palabra santa y va a estar en vigencia. Y la pena capital no es Siempre, por supuesto, que haya una correcta justicia no es mala. Muchos países todavía la tienen. Algunos la tienen para mal, otros la tienen para bien, digamos, para el bien de los habitantes de ese país. Pero la pena capital, correctamente usada y en verdad, y en verdadera justicia y rectitud, es una ayuda. Y la pena capital, por ahí para los teólogos modernos, la pena capital ha sido puesta por la Biblia. ¿Cuál fue la primera pena capital que dio Dios? ¿Se acuerdan? Y eso lo dio Dios, no lo dio ni Adán, ni Eva, ni Satanás, ni nadie. La primera pena capital se dio en Génesis 2. El día que de él comieres, ¿qué? Moriréis. La primera pena capital no viene de los hombres, de las sociedades humanas que impusieron eso. Vino de parte de Dios mismo. Lean la ley, lean desde Éxodo en adelante, cuando Dios va dando los mandamientos. El que haga esto y aquello debe morir. Será apartado de su pueblo o lo que sea, pero la pena capital no es algo que viene. No estoy diciendo que debe ser mal usada. Sé, sí, que hay muchos países, muchos gobernantes, muchos jueces que han mal usado la pena capital. Eso sí. En el milenio, la pena capital va a estar al orden del día. Quien no se va a someter a la justicia y paz, a la veracidad y a una política incorrupta, entonces directamente no quiere vivir, no desea realmente el bien de los demás, entonces será quitado. Esto no es solamente para los niños de 100 años, será también posiblemente para mucha gente que pueda tener más de 100 años y se rebelará y allí se juzgará inmediatamente. Allá las causas no van a durar ni siquiera un mes. Sencillamente se descubrió, listo, terminó. La causa está hecha. Las pruebas son indubitables. Se hace la condena. Sea castigo, sea lo que sea, no van a durar mucho tiempo las causas. Dice, edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán casas para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Bueno, ahora Isaías posiblemente escribió esto más o menos allá por los años, estimativamente 600 o 700, entre 700 y 690, finales de su ministerio profético. Bueno, desde Isaías, supongamos, ¿cuántos israelitas construyeron sus casas desde ese tiempo y otros la tomaron? Solo en el tiempo de Nabucodonosor ya fue hecho eso. Cuando Israel, recuerden que más o menos Isaías profetiza unos estimativamente 150 años antes del cautiverio a Israel. En 150 años después, si vamos a creer que esto era así como dice Isaías, entonces ya Isaías fue un mal profeta, ya mintió. Pero Isaías no está profetizando para el tiempo. Recuerden que venimos ¿desde qué capítulo venimos con el milenio con Isaías? Capítulo 2. Segundo capítulo de este profeta ya se habla de la era milenial. Pasamos por el 11. Yo dejé por detrás un montón de otros capítulos más que habrían para leer, pero los dejé en el tintero para no alargar mucho. Como ya les dije, Isaías 24, 20, 25, 26, 27, tienen que anotarlo. Incluso dentro de los 50, de los capítulos de los 50, van a ver los primeros del 60 en adelante, también van a ver asuntos del milenio. Por cuestión de tiempo, no estamos. Dice que los días del pueblo de Dios serán como que como los árboles de la tierra. Hay algo que a veces hacen bien los verdes. Verdes me refiero a los que esos que cuidan mucho el medio ambiente, que no hay que podar árboles, que no hay que cortar, que hay que cuidar porque el aire se está haciendo un desastre y demás. Bueno, ellos de alguna manera están colaborando con la profecía de Isaías. Porque dice, así como los días de los árboles, aunque en la gran tribulación dice que se van a destruir la tercera parte de los árboles del mundo. También van a quedar amargadas, o sea, inservibles, la tercera parte del agua de la tierra, sean de mares, de ríos, arroyos, qué sé yo, vertientes, lo que sea, pero va a haber esto. Ahora, él dice O sea, como dando a entender Dios, si todos los árboles desaparecerían del mundo, no quedaría uno más, ni uno, nada, ni una plantita, entonces podríamos decir que Israel va a desaparecer. Por eso Israel no desaparece. Por eso para las naciones de hoy es un parásito entre los países. No va a desaparecer nunca Israel, porque tienen que desaparecer las reglas de la luna y el sol, que lo dice Isaías en otro pasaje, y tienen que desaparecer todos los árboles del mundo. Así serán los días, dice, de mis escogidos. Israel no puede desaparecer, porque no es porque ellos sean poderosos, porque ellos tengan la posibilidad de sobrevivir porque son Israel, porque Dios no quiere que desaparezca. Por eso ellos van a sobrevivir y van a, en el futuro, edificar casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas, no edificarán para que otro habite. Esto hasta ahora nunca se cumplió. Porque hasta el día de hoy, y en Israel, algunos, israelitas me refiero, hacen sus casas y otros vienen a habitar a sus casas. Que si no es por una guerrilla, si no es por un ataque, si no es por esto otro, por aquello otro. Ahora cuando vino toda esta escalada de tensión hace poco, en mayo, estaban destruyendo casas a montones los palestinos. Allá tienen que tener esos tipo búnkeres de acero, abajo de las casas son como unos sótanos, y se meten ahí, y bueno, si hiciste una casa linda, si hiciste una casa hermosa, bella, todo, lo lamento, se terminó todo. Está bien, el gobierno después colabora, los seguros trabajan para que tengas, pero toda tu casa, tus pertenencias, tus cuadritos, tus recuerdos, todo puede quedar en la nada. Hoy cualquiera hace lo que quiere en Israel. Pero lo importante es entender, hermanos, que para la época del milenio, Israel será una nación muy, pero muy poderosa. Nadie podrá venir y entrar a la ciudad y decir, acá vamos a hacer lo que nosotros queremos, como lo dijo Nabucodonosor, como lo dijo Alejandro el Grande, como lo dijeron todos los emperadores de los diferentes imperios que pasaron, como lo dijeron algunos faraones que entraron a Jerusalén e hicieron lo que quisieron. Ya nadie va a poder entrar en esa época. Esto que dice Isaías 65 hasta el día de hoy no se ha cumplido en Israel. Esta es una característica muy importante, y Dios pone como ejemplo que según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos, todo lo que hagan. Edifican, van a comerciar, van a plantar, van a hacer agricultura, todo va a prosperar, y ellos no solamente van a obtener el rédito, porque el aspecto también comercial, todo lo que va a ser el ambiente laboral en el milenio va a ser perfecto. Usted no va a trabajar porque sencillamente va para perder o que va a tener años de pérdida, años de... depende del gobierno, hoy están estos, otro día están los otros. Y bueno, estos siempre atacan por acá, los otros atacan... No, eso ya en el milenio no hay. Todo lo que usted haga lo va a disfrutar. Bien, vamos entonces un poco más adelante. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Obviamente, Israel ya va a estar restaurado, glorificado. O sea que no va a haber pecadores de los que nazcan en Israel. Porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. ¿Qué es lo que tienen siempre temor en Medio Oriente los pastores? ¿Lobo? ¿O no está la comparación del propio Jesús en los evangelios? Lobos rapaces, que vienen y destruyen el rebaño. Así que ahí nos damos cuenta. En este caso, en el milenio, algo que no se ha cumplido, el lobo, dice, y el cordero, dice la oveja, el cordero, algo muy chiquito, serán apacentados juntos. Y el león comerá paja, como el buey. Esto ya lo vimos en Isaías 11. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Todos los que vayan a Jerusalén, todos los que se vayan a Israel, todos vivirán en una paz única, sin ningún tipo de inconvenientes, y tendrán algo que hasta ahora, repito, hasta ahora Israel no lo tuvo. Nunca pasó todavía. Por eso estos pasajes son algo muy especial en la Biblia, porque nos hablan que hay esperanza de un buen gobierno en la tierra, aunque hoy vemos que todos los gobiernos en un grado mayor o menor, pero tienen corrupción, hay posibilidad que llegará un gobierno muy, pero muy bueno. Mejor incluso que los primeros 3 años del anticristo. Mejor todavía que ese, que aunque va a haber una bonanza inicial al principio de la gran tribulación, con todo ese, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo superará amplia, pero muy ampliamente a ese gobierno de bonanza inicial. Vamos a Zacarías, capítulo 8, versículo 20 al 23. Acá va a estar posiblemente también la fuente del por qué el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de una sociedad mixta de convertidos y no convertidos, de glorificados y no glorificados, va a funcionar bien y va a ser de tanta ayuda. Esto que se va a hacer, que vemos en Zacarías 8, 20 al 23. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. Y a implorar, fíjense esto, a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío, hoy jamás lo harían, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Qué va a pasar con los habitantes en el milenio? Esta es la parte positiva y muy cordial del milenio. Es que de todos los pueblos, ¿se acuerdan cuando van al primer libro de Reyes, los primeros capítulos que se cuenta el reinado de Salomón? Que más o menos allá por el capítulo 10 del primer libro de Reyes, o el 11, el 10 creo que es, dice que todos los reyes y hombres y mujeres querían ver el rostro de ¿quién? Rostro de Salomón. Porque no había alguien tan sabio, tan prudente y tan glorioso en su reino en ese momento como lo era Salomón. Bueno, Salomón siempre se dice que es la tipificación, es la analogía, la ilustración, la maqueta de lo que va a ser el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Zacarías se hace ver que los hombres y mujeres de diferentes ciudades y naciones poderosas, dice, a ver, ¿qué nación poderosa podemos saber hoy que existe? Bueno, la primera normalmente se nombra Estados Unidos y Rusia, pero tenemos otras más como China. Tenemos Japón, tenemos también otros lugares y países de Europa como Alemania, Inglaterra y otros que tienen mucho poder, tanto económico, bélico y de diferentes tipos. Imagínense solo ustedes viendo al presidente de Estados Unidos o de Rusia o de otro, yendo desesperado a implorar al primer ministro de Israel que le ayude, o que quiere verlo, quiere estar con él, quiere saber, quiere conocer sus consejos, su sabiduría. No lo harán jamás, nunca, nunca lo van a hacer. Pero cuando Jesús reine, como no va a haber daño en el santo monte de Dios, y Dios regirá, dice la Biblia, con vara de hierro, no va a ser la vara de madera que es quebrable, va a ser vara de hierro, la vara con la que el pastor rige a las ovejas, las lleva, las toca si se desvían por ahí. Pero es normalmente una vara de madera que con el tiempo se puede estropear, se reseca, se quiebra fácil o se pudre, depende cómo la guardan, se va estropeando de una u otra manera y se puede romper. La vara de hierro no es así. Es una vara que va a mantener a todos a rajatabla y en una ley, en una justicia, en una verdad, en una rectitud total. Nadie va a poder, bajo ningún concepto, como vimos en el capítulo 11, nadie se va a poder rebelar contra este reino. Pero muchos, yo creo que esto es algo positivo lo que dice Zacarías acá, muchos en el reino milenial van a poder verdaderamente ver que vale la pena adorar a Cristo. Vale la pena llevarle presente. Es mucho mejor estar bien con Él que estar en una actitud de resabia interna, que no podemos hacer nada, pero quisiéramos hacerlo. Eso va a pasar al final del milenio, cuando Satanás sea soltado por un poco de tiempo. Entonces, en ese tiempo es donde muchos de los que se guardaban el rencor, se guardaban la bronca, se guardaban la resabia en su corazón, la avaricia y demás, saltarán porque su pecado será incentivado, como lo vamos a ver más adelante. Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos que verdaderamente las naciones, todas, todas, sin excepción, estarán gobernadas desde Jerusalén, desde Israel saldrá, también dice la Biblia, saldrá la ley de Jehová. También dice Zacarías que tomarán del manto de un judío para ir y también escuchar la ley de Jehová. Esto todo es promesa que se da para Israel. Por eso Israel no va a poder ser destruido nunca. Pasó por muchas peripecias, por muchas cosas en la historia. Desde que salen de Egipto, nunca este país vivió tranquilo. Hubieron pequeños momentos, paréntesis, pero a pocas décadas volvían otra vez a caer en líos, en problemas, en lucha. A veces por culpa de ellos, lamentablemente, pero así vivieron toda su historia, siempre con mucha presión bélica, con mucho estrago, con muchas matanzas. Millones de israelitas en la historia murieron por solo ser israelitas. Judíos, como dicen algunos. Por ese solo hecho, murieron. En el milenio, todo esto se va a revertir en una forma favorable, en una manera increíblemente gloriosa, y en una forma en que jamás Israel vivió, jamás. Esto es importante que entendamos, hermanos. El milenio es necesario porque es el reino que será restaurado a Israel, no a las naciones del mundo, no a la iglesia. Por favor, nunca digan a la iglesia, porque el milenio tiene como protagonista no a la iglesia, sino a Israel y a Cristo reinando sobre ellos. Y también, vamos a decir, el elenco de toda esta película son las naciones del mundo, que tendrán que someterse a la cabecera de montes. Se tendrán que someter a la que será capital de naciones y que es Jerusalén e Israel como nación principal del mundo. Así que espero, hermanos, que con esto que dimos hasta aquí en relación al milenio, ustedes puedan captar, entender que todavía nos espera mucho por vivir, por ver más allá todavía de parte de Dios. Y aunque, como vamos a ver la semana que viene o el estudio próximo, vamos a ver que la iglesia no es participante activa en la tierra específicamente, pero sí tendrá una participación en la gloria de nuestro Dios. Pero recuerden, el fin de la iglesia en ninguna parte se dice que es terrenal. Con esto ya les voy dando un adelanto. Pero recuerden, la iglesia no tiene un fin terrenal, jamás. Y ya lo vamos a ver con la ayuda del Señor en el próximo estudio. Pero por lo menos ahora ya sabemos y espero que nos quede una mejor idea. Si ustedes tienen las grabaciones en sus celulares, entonces pueden volver a escucharlo. Los videos quedan también en la página de la iglesia. en Facebook pueden escuchar y volver a por lo menos rememorar, pero tengamos en cuenta, hermanos, que no es correcto desconocer estos temas como cristianos y saber que Dios todavía tiene mucho en su cronograma para el fin del mundo. Mucho tiene. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos diste la posibilidad de nuevamente conocer algo de lo tanto que ella nos enseña. Señor, ayúdanos a seguir aprendiendo. Ayúdanos a seguir entendiendo mejor lo que nos espera más allá de esta vida, para que nos preparemos con más ahínco, velemos con todas nuestras fuerzas y ayudemos a que otros conozcan a Cristo como Salvador personal de sus vidas, que se unan a nosotros, a todo esto que tú nos estás preparando en tu gloria. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. hermano.